Tuvimos una lectura en Isaías, capítulo 60, y vamos a buscar ahora en nuestras Biblias Mateo, capítulo 2. Leímos Isaías 60 y buscamos ahora Mateo, capítulo 2, que es donde va a estar mayormente basado el mensaje de esta mañana. Dios, te damos gracias, gracias por este día, gracias porque podemos abrir una vez más tu palabra y te rogamos, Señor, que en esta mañana seas vos quien nos hable a cada uno de nosotros. Libranos de cualquier preocupación o cualquier otra influencia que no provenga de ti, para que podamos escucharte a vos, ser animados, exhortados, alentados en la fe por tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos hables y nos transformes, Señor, renovanos en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí en Isaías 60 ya se hablaba de aquellos que vendrían de tierras lejanas para adorar al Señor, para ofrecerle presentes. Y en algún sentido ya se estaba profetizando esto que nos va a narrar Mateo capítulo 2. En algún sentido es importante recordar siempre las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías, porque nos muestran con fidelidad eso que después se nos dice muchas veces en el Nuevo Testamento, de que Dios ya había destinado que esto fuera así, como dice en Efesios, antes de la fundación del mundo. Es decir, que no es que a Dios le sale mal esto de la ley en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y entonces tiene un plan B, y dice, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, me mando a mi hijo entonces. Sino que desde los inicios estaba destinado que esto fuera así. En el capítulo 1 nos habla de Jesús como aquel descendiente real, aquel descendiente de David, aquel que vendría a serlo, y en el capítulo 2 nos habla del homenaje que le corresponde a él en tanto es rey. Y hay varios participantes sobre los que quisiera que llamemos la atención esta mañana. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 2, a partir del versículo 1, que dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres menor entre otros, entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Tenemos aquí a los sabios de Oriente. La Nueva Versión Internacional los llama sabios, otras traducen magos. Algunos le dan el sentido de esta palabra magos a altos o importantes, no tanto que ver con la magia en sí. Pero bueno, sea una u otra la traducción, sabemos bien de quiénes estamos hablando, unos sabios de Oriente. Piensan muchos que pueden tener que ver con los medos, persas o con los caldeos de Babilonia. Es gente que estaba acostumbrada a mirar las estrellas y que vio algo distinto, vio una estrella distinta, vio algo distinto en una estrella y a ese movimiento le llamó la atención de manera que, evidentemente guiados por Dios, interpretaron que eso tenía que ver con el nacimiento del rey de los judíos. ¿Cómo es que interpretaron esto? El texto no nos deja claro, no deja claro muchas cosas. En la tradición, como aquí en el vitral, tenemos ahí tres reyes magos, tampoco dice que eran tres, tampoco dice que eran reyes. Algunos sacan esto de que eran reyes por el Salmo 70:10, pero no dice precisamente que eran reyes. Tampoco se dice que fueran tres, podrían haber sido más, podrían haber sido menos. Como eran tres los regalos, o los tipos de regalos, muchos dicen que eran tres. Lo importante es que hubo gente, sabios de Oriente, que vieron algo allí y que estuvieron dispuestos a dejar todo para venir a traer presentes a este niño que nacía, a este rey que nacía. Y lo hicieron con total seguridad, no dijeron, bueno, nació un rey, sino, ¿dónde está? Preguntan esto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esto llama la atención, turba a Herodes y también a la gente. Llama así la atención de todos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Tiene una charla ahí con Herodes, no los convence mucho y después en sueños Dios les revela que vuelvan por otro camino. ¿No? Habían salido siguiendo una estrella. Parece que esa estrella después no se sigue viendo porque preguntan dónde tiene que nacer el rey de los judíos. La estrella evidentemente lo llevó hasta Jerusalén, pero no más que eso. Y vuelve a aparecer la estrella después de ese encuentro con Herodes y lo lleva hasta el lugar preciso donde estaba el niño, hasta la casa, baja allí la estrella y pueden encontrarse con él y entonces lo adoran, ¿no? Y nos inspira por lo menos en algunas cosas. Una es esto de que dejaron todos para ir y adorar al rey de los judíos. Ellos no eran judíos, sin embargo, reconocen algo especial en ese rey, en ese Mesías, que tiene que ver con ellos, que los interpela de tal manera que no solamente dejan todo, sino que llevan cosas para adorarlo, ¿no? Y nos hace pensar nosotros, bueno, hoy, 6 de enero, pasan tantas cosas, se ponen los zapatitos, se hacen tantas cosas, y realmente, ¿nos mueve a nosotros a la adoración o a qué nos mueve esta fecha? ¿No? Debe guiarnos a la adoración al Señor. Otra cosa que nos llama la atención aquí es cómo prestaron atención a las señales. Muchas veces Dios nos manda señales en nuestra vida. Y nosotros a veces estamos tan apurados y tan en nuestras cosas que no prestamos siempre atención a esas señales que Dios nos manda, con las cuales nos quiere indicar algunas cosas. A ellos les habló en el idioma que entendían. Estaban acostumbrados a mirar el cielo, entonces le mandó una estrella con la cual les indicaba este nacimiento. Probablemente si nos quisiera indicar algo a nosotros, con una estrella que casi nunca miramos el cielo, y con tanta luz acá, apenas se ven las tres Marías, y algo más, no nos daríamos cuenta. Pero Dios conoce nuestro lenguaje, conoce nuestras formas, conoce lo que a nosotros nos llega, y se llega a nosotros muchas veces a través de esos medios y a veces no nos damos cuenta porque estamos distraídos con otras cosas. También dice que les habló a través de sueños para que no volvieran por el camino de Herodes sino por otro camino, y ellos prestaron atención y obedecieron, es decir, que tenían una sensibilidad espiritual, ¿no? Y no eran los sacerdotes, no eran los escribas, eran unos sabios de Oriente, que evidentemente algo de Dios llegó a sus vidas y tuvieron esa sensibilidad para percibir estas cosas espirituales, ¿no? Quiera Dios que nosotros también podamos tener esa sensibilidad para captar estas cosas que Dios muchas veces nos manda, a través de un sueño, a través de señales, a través de alguna palabra que nos dice alguien con la cual Dios nos quiere indicar algo en especial. Empezamos un año, bueno, que sea un año de sensibilidad y de búsqueda del Señor para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Otro de los participantes de esta historia es Herodes. Herodes, una persona que no era de lo más amigable, ¿no? Precisamente, se nos dice, así que bueno, él quiso informarse bien de qué era lo que pasaba, y si uno sigue la lectura se da cuenta que no es que quería saber para ir y adorar, sino justamente para deshacerse de cualquier potencial enemigo. Se turba profundamente por esto que escucha, que hay un rey de los judíos que ha nacido, manda averiguar primero a través de los sacerdotes, los principales de los sacerdotes y de los escribas. Es decir, llama a los que más saben de la religión judía. Evidentemente él estaba empapado de lo que pasaba, de las expectativas del judaísmo sobre un Mesías, así que dice, bueno, que me digan dónde van a ser. Algo habrá escuchado de que quizás había una profecía. Y entonces quiere saber dónde van a ser. Primero se informa de esto, y después se informa a través de los magos, de los sabios de Oriente, de más o menos cuánto tiempo habría sido que habría nacido, ¿no? Y es bastante astuto para preguntarles, no les dice, bueno, ¿cuánto calculan ustedes más o menos que debe tener el niño, ¿no? Para no generar ninguna sospecha. Sino que dice, bueno, ¿y cuánto hace que salió esa estrella? ¿No? Como para calcular más o menos el tiempo. Y es así que después manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Nos dice que Jerusalén se turbó. Seguramente no se turbó por esta noticia de que había nacido el rey de los judíos, sino porque conocían lo que esto podía desatar, la noticia que esto podía desatar en manos de Herodes, que ya había tomado muchas veces represalias contra los judíos y que era muy temido por ellos. Así que este hombre, quizás por su mal ejemplo, también nos deja algunas cosas para reflexionar nosotros. Una de ellas es que el poder debe ser para servir y no para servirse. Él consideraba que el poder era un medio de dominio, un medio de opresión, un medio de cumplir su voluntad. Y Dios nos da poder o estatus o roles en distintas situaciones. Pero con el ejemplo de Jesús vemos claro que eso es para servir al otro, para darse al otro, para ayudar al otro, para entregarse al otro. No para seguir estos modelos como el de este hombre que tenían que ver con el dominio y con la imposición. Y la otra cosa que nos queda como positiva, por el contrario, aquí del ejemplo de Herodes, es que no debemos resistir la voluntad del Señor. Él escucha que unos sabios vienen de Oriente, escucha esto de la estrella, se sirve de las profecías, escucha las profecías que le mencionan los sacerdotes, hasta de dónde va a nacer el niño y todo, y en vez de decir, bueno, va a nacer un rey de los judíos, quién sabe cuándo empezará a reinar, se opone a eso e intenta manipular todas las cosas para borrar esa opción y, digamos, ir en contra de lo que Dios había destinado. Y a veces nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia, pero vamos en contra porque tenemos otra idea de cómo tienen que ser las cosas. Y nos encaprichamos en lo que nosotros queremos. Y decimos, no, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y uno se encapricha en lo que quiere y casi hasta puede llegar a hacer cosas en contra de lo que Dios le está mostrando, que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es algo para ser aceptada. Dios nos revela cosas en su palabra, nos revela cosas a través de la iglesia, nos revela cosas a través de los hermanos, de distintas maneras, con señales, como hablábamos antes, y uno no debe oponerse a esas cosas. Porque si el Señor nos muestra su voluntad, entonces debemos aceptarla. Y debemos vivirla y debemos acomodarnos a la voluntad del Señor. Luego tenemos aquí a los sacerdotes y los maestros de la ley, que otra vez nos defraudan, ¿no? Se nos cuenta ahí que Herodes los hace llamar, le preguntan dónde van a ser el rey de los judíos. Evidentemente, si el rumor llegó a Herodes de lo que estaban averiguando estos sabios de Oriente, seguro que ellos también sabían. Si no lo sabían, se lo habrán preguntado a Herodes. Y le preguntan, ¿dónde van a ser el rey de los judíos, el Mesías? Y ellos dicen, en Belén de Judea. Y aparentemente no hacen más nada. Se fueron para su casa, no se nos dice más nada, ¿no? Y llama mucho la atención, porque siglos y siglos estuvieron esperando este Mesías. ¿Cómo es que no salen atrás de los sabios de Oriente, siguiendo esa caravana para ir y adorarlo a ellos también. No, simplemente dicen dónde iba a ser la profecía, dónde decía la profecía que iban a hacer, y no se nos dice nada más. Hay una apatía espiritual de los sacerdotes y de los maestros de la ley que llama la atención, ¿no? Y eso nos hace pensar a nosotros en que a veces uno puede estar envuelto en ritos, incluso en el estudio de las escrituras y demás, y su corazón estar lejos de Dios. No importa las prácticas religiosas que tengamos, el asunto está dónde está nuestro corazón y si estamos abiertos a recibir lo que Dios nos envía. Dios estaba enviando al Mesías y ellos estaban envueltos, los sacerdotes de la ley, envueltos en sus prácticas religiosas, presentando sacrificios a Dios y demás. Los escribas estaban allí, los maestros de la ley, interesados en los estudios de las escrituras y en las enseñanzas de lo mismo, pero el corazón estaba lejos de Dios. El corazón estaba cerrado a esto que Dios les estaba enviando y mostrando. Finalmente tenemos a María, que apenas se la nombra y se nos dice que estaba así en la casa María con el niño, nada más se nos dice de María. Pero Lucas, capítulo 2, versículos 19, nos dice que María guardaba todas estas cosas que pasaban en su corazón y meditaba en ellas, ¿no? Así que seguramente esto que pasó, estos sabios de Oriente que vinieron con estos regalos, provocaron también en María algo profundo sobre lo cual ella seguramente meditó. Y entre esas meditaciones seguramente estaba también una meditación sobre aquellos regalos que trajeron estos sabios de Oriente. Podían haber simplemente traído oro, ¿no? Pero no, traen oro, incienso y mirra, ¿no? Tres cosas. No sé si son las cosas en las que uno más pensaría para regalarle a un bebé, ¿no? Quizás uno piensa una batita, una túnica chiquita en aquella época. Pero le traen oro, incienso y mirra, ¿no? El oro era algo bastante justificable y entendible como presente, porque era algo que muchas veces se ofrecía a un rey, ¿no? Un tributo a un rey, eran cosas de oro, era un regalo entendible. Ya lo del incienso llama un poco más la atención, tenía varios usos el incienso, se lo usaba en relación con la ofrenda y los sacrificios, también en las procesiones de las bodas, pero es un bebé, no es alguien que se va a casar, ¿no? Y también era un artículo que se menciona, por ejemplo, en Apocalipsis, como uno de los artículos así de comercio que iba acompañando muchas veces a las especias en las caravanas, ¿no? Un artículo de valor. Finalmente, mirra. También se usaba para varias cosas, por ejemplo, para perfumar la cama o una vestidura, en el Salmo 45. Se la menciona en la Biblia para algunas damas jóvenes a fin de ser más deseables, en Esther, capítulo 2. También se usaba en las procesiones matrimoniales, pero como dijimos, es un niño, no es que se iba a casar, Cantares 3:6. También se mezclaba con vino y servía como anestésico, en Marcos 15:23. Y finalmente se usaba para la preparación de un cuerpo para la sepultura. Juan 19:39-40. Quizás los símbolos que más se rescatan de estos tres regalos son el oro, porque era un rey, el incienso, vinculado con la ofrenda, y la mirra, vinculado con esa preparación para la muerte, ¿no? Esa preparación del cuerpo para la muerte. Es decir, que en estos tres regalos había un simbolismo importante. Este niño que nacía era un rey, este niño que nacía era un rey importante, no era cualquier rey, sino que hasta de lejos venía a traerle presentes. Este niño iba a ser presentado como ofrenda a Dios, este niño iba a dar su vida por nosotros. ¿Y qué cosa que de estos símbolos y de estos regalos que iban a servir luego para que pudieran huir a Egipto y sostenerse económicamente, pero que tenía envuelto todo este simbolismo, de esto pasamos a sacar los zapatitos para que los chicos reciban un regalo, ¿no? ¿Cómo se va de una cosa a la otra, ¿no? Decía el Señor que aunque saquemos los zapatitos y hagamos, pongamos el pasto para los camellos y todas esas cosas, quiera Dios que podamos recordar y tener en cuenta este sentido de adoración y de reverencia a Dios en días como este, ¿no? El Señor nos ayude a tener un corazón sensible como el de estos sabios, nos ayude a tener un corazón contrario al de este hombre Herodes, y más bien ser un corazón capaz de servir y de respetar la voluntad de Dios, y nos ayude a tener un corazón como el de María, capaz de atesorar las cosas que Dios hacía y meditar sobre ellas. Oramos. Dios, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque vos, desde antes de la fundación del mundo, habías decidido venir a encarnarte, venir a transitar este mundo, venir a nacer allí en Belén por nosotros, para dar tu vida en la cruz en favor nuestro. Señor, nosotros deberíamos regalarte a vos, con un corazón agradecido, por el regalo tan grande que nos diste de la salvación. Ayúdanos a tener un corazón lleno de adoración hacia vos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sencillo, humilde, que sea capaz de meditar sobre las cosas que vos hacés y sea capaz de percibir las señales que vos nos das, las cosas que vos nos decís, para poder discernir tu voluntad y seguirla de todo corazón. Que podamos seguir tu voluntad en aquellas ocasiones en las que nos gusta, nos agrada, la disfrutamos. Podamos seguir tu voluntad en las cosas que no entendemos bien por qué nos decís o nos mandás. Y aún podamos seguir tu voluntad en aquellas cosas que nos cuesta aceptar. Pero que podamos obedecerte. Podamos tener un corazón obediente, rendido a ti, Señor. Ayúdanos a seguirte de cerca. Ayúdanos, Señor, a vivir en comunión íntima y plena contigo. Te necesitamos y por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.